carta abierta de Paco Gómez, de un servidor, a la plantilla del Elche Club. Llegados a este punto, poco se puede pedir a una plantilla que ha demostrado que si algo le sobra es profesionalidad, determinación y compromiso. Yo particularmente llevo siendo y siguiendo al Elche Club de Fútbol por todos los campos de España desde la temporada 89, es decir, no he retransmitido en primera división al Elche. Y como ya miles de jóvenes ilicitanos no han tenido la oportunidad de verlo en la máxima categoría. Porque hace ya 23 años que la entidad no pisa la primera división. Es más, incluso algunos de vosotros, jugadores de la actual plantilla, ni habíais nacido. En el mejor de los casos, el más veterano era un crío y todavía no sabía que sería jugador profesional en un futuro. ¿Y qué decir de los de 30 años para arriba y de los 40 y de los 50 y 60? ¿Cuántas generaciones quemadas por los sinsabores se han quedado por el camino? ¿Y cuántos de nuestros jóvenes no se han enganchado en estos 23 años? He visto las colas por las entradas en los primeros dos días donde se agotaron. La euforia e ilusión del momento no la reconozco porque nunca en los últimos 23 años, en las últimas dos décadas y media, se había vivido esta fiebre blanquiverde. Y como sé que hablo en nombre de la afición, de los seguidores, de la ciudad, del pueblo de Elche en definitiva, os pediría un último esfuerzo, un último sacrificio. Salid muy concentrados, haced el partido de vuestras vidas, el estímulo de la ciudad, el empuje de la grada, solo sirva para llevaros en volandas y ayudaros si en algún momento no os salen las cosas como queríais. Habéis demostrado que estáis hechos de una pieza, que sabéis levantaros después de cada tropiezo. Y solo así seréis grandes. Y vosotros sois ya gigantes. Y estáis a un paso de entrar en la leyenda de este club. Seguramente es el partido más importante de vuestras carreras, al menos para la gran mayoría. Y aunque confiamos ciegamente en vosotros y en la victoria, está claro que esto es deporte y se puede perder. Y si esto ocurriera, no negaré que sería la decepción más grande de los últimos tiempos. Pero aún así seguiríamos estando orgullosos de vosotros, porque a vuestro rendimiento de esta temporada solo se le puede poner un calificativo, brillante. Querido Jaime, Carpi, Eduardo Pacar, Pellegrín, Samuel, Mantecón, Emerelo, Cristóbal, Sumetra, Quique Mateo, Ángel, Héctor Refés, Echeita, Leandro, Vasco Fernández, David Sánchez, Palanca, Baños, Marciari, Reipa, Modipo, Herrera, Linares, también a Willy Caballero, a Guacaso, a ti, mister, a José Bordalás y a todos tus colaboradores, médicos, utilleros, consejo de administración. Estamos con vosotros pase lo que pase. Todos somos un todo y todos somos en Elche. Además tenemos a Ángel, el goleador, y también Santos, San Jaime, San Eduardo Bacar, San Gemelo, hasta Santos. Sé que no nos vais a defraudar porque ya nos lo habéis demostrado. Porque sois únicos y aunque toda España no os dé como favoritos, sois los favoritos de nuestro corazón, de nuestra ilusión. Mucho Elche. Like hasta la jornada 42, el Elche era el equipo que destapaba más admiración por su entrega, por su sacrificio, y a raíz de ahí todo cambia. Y no solo no somos los favoritos, sino que además somos los apestados. Bueno, pues el Elche va a hablar mañana en el campo, y ahí es donde vamos a estar todos alentando a este equipo. Estoy seguro que lo vamos a conseguir, pero hay que tener en cuenta que enfrente hay un rival y que lo va a poner muy difícil. Ahora hablaremos de lo deportivo, ahora hablaremos de lo que piensan allí en Granada. Escucharemos también al técnico Blanquiverde, porque no hay desperdicio y estamos ya preparados y dispuestos para la gran batalla deportiva. Mañana, a partir de las 8 de la tarde, empezamos en directo aquí en el 101.4 y a las 9. El partido de nuestras vidas, el partido del siglo. Grupo Serrano Automoción con el Elche Club de Fútbol. Toda una temporada al lado del equipo. Serrauto, Serramóvil y Serraimport. Concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Grupo Serrano Automoción, patrocinando al Elche toda la campaña. Juntos a primera. Visítanos limpiezasled.com. Rueda con el Elche y neumáticos Soledad a primera división. Ve a uno de nuestros centros, presenta tu tarjeta con por auto Pascal y te llevas gratis un kit de animación para apoyar a tu equipo. Y si no la tienes, te la hacemos en el momento, totalmente gratuita. Rueda con nosotros a primera. Tus centros neumáticos Soledad en Polígono Industrial Carrur. Calle Francisco Vicente Rodríguez. Antonio Machado. Calle Mallorca en Polígono Altavix. Y Elche Parque Industrial. Promoción válida hasta fin de existencia. Con la crisis, grandes oportunidades. Escucha, en Pedro Juan Perpiñán, viviendas de 3 y 4 dormitorios con tarima flotante, fachada de piedra y listas para entrar a vivir desde 149.000 euros. En zona Huerta de Trabalón, viviendas VPO de 2 y 3 dormitorios, grandes terrazas, piscina y plaza de garaje desde 94.251 euros. Construye y vende promociones Gasifran y promociones Francisco Antón e Hijos. Más información en el 607-27-74-82 o en grupopromotores.com. Antes de que escuches esta cuña, queremos adelantarte en el final desde 65.400 euros. Así es el Range Rover Sport 3.0 TDV6 de 245 caballos, máxima potencia, con una capacidad de respuesta única, anticipándose a cualquier situación de la carretera. Range Rover Sport, desde 65.400 euros. Ven a verlo a tu concesionario Land Rover en Elche, Kinicar 4x4, Antonio Machado 75, 96-665-5045. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovéchate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa. Últimas plazas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Pindy, Pavimentos y Presas Viralco te recuerda que con la llegada del verano tienes que adecentar tu jardín, piscina o la entrada de tu chalet. Con hormigón impreso y fratasado o pulido, te olvidarás para siempre de matujos y charcos. Con el color que quieras y de fácil limpieza. Ahora con las mismas técnicas, pavimentos continuos dentro del hogar. Infórmate y pide presupuesto sin compromiso a Pindy. En el teléfono 96-621-4535, 96-621-4535 o en findy.com. Si eres profesional de la automoción, esto te interesa. AEM, la Asociación de Empresarios del Metal de Elche, organiza la Jornada de la Automoción en Elche. Jornada abierta a todos los profesionales del automóvil. El día 22 de junio, de 8 de la tarde a 10 de la noche, en el Centro de Congreso de Elche. Se tratarán dos temas: las garantías en la reparación de vehículos y las relaciones entre talleres y compañías aseguradoras. Jornadas impartidas por Víctor Rivera, secretario de la Confederación Nacional de Talleres de Vehículos. Patrocina Recambio Seguel, empresa ilicitana dedicada al recambio del automóvil que abastece a más del 80% de los talleres de nuestra ciudad. El día 22 de junio, en el Centro de Congresos de Elche, la jornada automoción organizada por AM. Si no eres asociado, también estás invitado. No faltes. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, estamos ya. Yo creo que debería ir a poner el himno todo el rato. Vamos a escuchar ya enseguida a Bordalás. Antes, una mala noticia. El Comité Español, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso del Elche Club por la sanción de Bodipo. Recuerden que le sacaron 12 directas por tirar un balón dentro. Si eso es fuera de juego, si eso es perder tiempo, nunca puedes sacar una roja. Tienes que sacar una amarilla y luego dar más tiempo al final del partido. Bueno, pues se equivocó el árbitro, pero el Comité de Competición, increíblemente, le sigue dando la razón al que ha errado, al colegiado Pino Zamorano. Entonces, Bodipo se le mantiene la sanción por un partido y creo que es una pena tremenda porque estaba convencido de que él iba a marcar el gol del ascenso, así que le va a tocar ser a otro al que marque el gol del ascenso. Nos da igual que lo marque, pero que lo marque. Mañana por la mañana entrena el equipo a puerta cerrada. Mañana por la mañana, entrenamiento del equipo, el último a puerta cerrada, el último de la temporada antes del impresionante partido que vamos a vivir. Partido que ha sido declarado de alto riesgo. No se asusten porque esto es bueno, esto significa que va a haber mucha más policía, policía montada que viene desde Valencia, Policía Nacional, cuerpos de seguridad. Esto significa para tener un mejor control, porque fíjense lo que dice el presidente de las peñas, este vamos a tener ahí, pues, el presidente de las peñas del Granada, escuchen lo que dice, porque empieza bien, pero luego la cosa se va poniendo mal. Así habla sobre el tema de las entradas y los disturbios que hubo después del partido. La Federación de Granada está enganada con la Federación de Peñas del Elche, ¿vale? Fue vergonzoso. A la salida del estadio hubo botella, hubo cargas policiales y ante todo vamos a ver fútbol. Respetamos que cada uno defienda a su equipo, pero nosotros defendemos Granada y ellos al Elche. Pero no hay derecho a que pasemos miedo en el fútbol, ¿vale? Esto lo dice que no hay derecho a que pasen miedo en el fútbol. Los que lanzaron piedras rompieron las lunas de la autopista del Elche. Es impresionante la cara dura que se pide ver. Vamos a seguir escuchando. El presidente de las peñas del Granada. Nosotros desde la Federación de Peñas del Granada miedo no tenemos. Comprendemos y respetamos a las aficiones, como te he dicho antes, y esperemos que allí haya un dispositivo de la Policía Nacional como el que aquí hubo local. Tampoco creo que sea un grupo reducido de aficionados a los violentos, y sobre todo la gente del Elche, pues, tiene que tener vergüenza y respeto. La gente de Elche tiene que tener vergüenza y respeto, la que vosotros tuvisteis para con los aficionados de Elche tirándoles de todo y sobre todo los que rompieron las lunas del autocar de Elche bebiendo piedra. Esa es la vergüenza que queréis que tengan. Pues la vamos a hacer, porque nosotros, la afición de Elche es mucho más educada, es mucho más señora y señora, y la verdad es que ahí no va a haber punto de comparación. Un equipo que desde el entrenador ha provocado y ha calentado el primer partido, bueno, ya en el de Liga, ya tela marinera que vivimos allí, en un partido de Liga, que han apedreado el autocar del Celta, que han apedreado el del Elche. Pero ¿cómo pueden dar lecciones de civismo esta gente? Es realmente impresionante. Bueno, pues escuchen que todavía hay más. Yo desde la federación, como estamos organizando el viaje, nos ha llegado un comunicado que nos han cortado el tema de las entradas. Hay una masa social que va a ir para Elche, de lo que se habló de unas 3.500 personas, y ahora mismo tenemos 400 entradas nada más. Imagínate lo que se puede liar. Nosotros desde la Federación de Peñas tenemos 400 nada más, y se han vendido 1.500, 2.000 entradas. Imagínate lo que se puede liar. El problema que va a tener la gente que vaya sin entradas después de visto lo que vimos ayer, pues bueno, la gente de allí decía, lo mejor tomar una represalia y va a ser un problema y gordo. Es que es un problema y gordo. Porque conforme está el ambiente está súper caldeado, se puede liar la mundial. Se puede liar la mundial. Bueno, los que han creado este problema son los del Granada. Les recuerdo que el Granada, el Elche pidió 1.000 entradas, y nos dijeron, no, solo 700. Y el Elche, como dice, dijo, vale, ¿qué queréis? 4.000, solo 1.000. O sea, el primero que tira la piedra es el Granada, a nivel de directiva. Tengo cierta que el Elche ha gestionado francamente mal, fatal, el tema de la venta de entradas, porque ha permitido que aficionados se pudieran llevar, por ejemplo, más de 10 entradas por cabeza. Muchos de Granada se han llevado 50, 100 paquetes extraordinarios. Y efectivamente ese es el peligro, que hayan grupos de aficionados de Granada que no estén controlados porque no van a estar. le preguntamos al técnico de Elche, a José Bordalás, precisamente por este tema. Se encuentra el corte porque efectivamente el corte número 13. Le preguntamos qué le podía decir a la afición respecto a esto, ¿no? Lo mal que lo pasó allí, lo mal que lo pasaron ellos, y qué podía decirle. Es que no tiene nada que decirle, porque esto es lo que piensa Bordalás de la afición de La afición de Elche no hay que hacerle ningún llamamiento porque la afición de Elche es ejemplar. Por tanto, no hay que hacerle ningún llamamiento. La afición de Elche está consciente de que esto es un deporte, de que tiene que animar a su equipo, de que tiene que animar a su equipo con energía, con fuerza, con ganas, y eso es lo que va a hacer. O sea, que en ese sentido yo no tengo que hacer ningún llamamiento. Y la afición del rival, pues lógicamente serán los responsables de esa situación que tenemos hablando. Bueno, insisto, hemos intentado chapar, nada que ver en este caso con Fabri, que en todas las ruedas de prensa, antes y después de los partidos, ha hablado de que el Elche es un provocador a nivel deportivo, que menos mal que no ha visto a su opinión. Bordalás ha sido todo un señor, todo un caballero, como en él es habitual, y no ha querido entrar al trapo para nada de ese tema, y dice que donde van a hablar es en el campo, que efectivamente es donde tienen. Una cosita y seguimos porque la cosa está bonita. Insisto, no tengan ningún miedo. Si hay un dispositivo especial por el que se ha declarado partido de alto riesgo, significa que va a haber mucha más seguridad y que va a estar todo mucho más controlado. Sobre todo los cafres que tiran piedras. Una pausa. En Celebrar Restobar celebramos nuestro primer aniversario contigo. Por eso, de lunes a miércoles con tu copa de vino o cerveza, te invitamos a una tarde. Y de jueves a sábado, desde las 12 de la noche, después de la cena, la primera copa la tenemos nosotros. Y música agradable para que disfrutes de nuestra canal. Con la colaboración de Bodegas Exclusivas Curado, Culinaria Restobar te espera, sin problemas de aparcamiento, frente a Palacio de Congresos. Reservas en el 965-42-70-99. Brewsters quiere agradecer la acogida recibida en la ciudad de Elche. Nuestras expectativas han sido superadas. Brewsters os espera de nuevo en calle Almoliva 5, junto a Mando, Elche. Brewsters, mejoramos día a día gracias a ti. Brewsters, hamburguesas de autor. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio al albañil, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Bono especial 15x1 de Pajito Renta Car. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. No te jode, tío. Bono 15x1 de Pajito. La revolución en el alquiler. Llama a Pajito Renta Car. 96-663-4888. Es Frontera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Te digo. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Discovery 4, un éxito asegurado en la alfombra roja. Estilo y elegancia con un dulce de 63.0 de 211 caballos, 7 asientos configurables, suspensión neumática electrónica, cambio automático de 6 velocidades y tecnología Terrain Sports. Discovery 4S, desde 45.500 euros. Ven a verlo a tu concesionario Land Rover en Elche, Indicada 4x4, Antonio Machado 75, 96-665-5045. Comercial Presionera, todo en entera, estación y contenido. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2000. Filonque, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Outlet, donde encontrarás modelos y otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche en punta, dique Paco Gómez. Bueno, mañana es el partidazo, eso ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga. En relación a lo que estamos hablando antes del presidente de Argelia de Granada, uno de los presidentes de Peña de Elche dice que ayer le llamó para precisamente pedirle entrada. Están indemnizados pidiendo entrada a todo el mundo. Que las pidan a las agencias de viajes de Granada que las están vendiendo a precio de 16 euros. Es que yo no sé, de verdad, qué desastre. Mañana hay que empezar a cantar el partido desde que Elche. Desde que el Granada entre por el autocar, a entrar al estadio, no os digo cómo tenéis que ponerlo, por supuesto, con educación, el mismo, pero con muchos pitos, y por supuesto, cuando llegue el Elche, tiene que sentir una marea humana triplicada, que ya fue brillante cuando partieron de Valladolid. Tienen que sentirse el autobús levita, en cuanto a ellos. Bueno, por ganar. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está él? ¿Hay nervios? La verdad, gente, todo pues, está tranquilo. Todo está relajado y tiene esa tranquilidad a los futbolistas. La verdad que hay una tensión interna y una responsabilidad, sabiendo que es también importante para todos. Y como bien dices, pues es un partido más importante de las últimas dos décadas. Con mucha ilusión nos contamos y la verdad es que intentamos y están tranquilos, responsabilizados y bueno, esperando, estamos esperando todos los partidos de mañana. Sabemos que es un partido tremendamente difícil, que se va a decidir el equipo que va a ascender. Espero que tenemos un digno rival que ha llegado ahí nosotros por méritos propios, por equipo, y bueno, nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, que no es poco. Y además quieren hablar en el campo, porque las manifestaciones, el que hayan puesto a caer de un burro el Elche en la propia revista oficial del Granada. No voy a leer otra del párrafo porque me da vergüenza que aquí un periodista esté en la misma posición. Que el técnico del Granada solo habla de provocaciones del Elche, que a nivel incluso nacional todo el mundo se haya posicionado con el Granada, porque si el Elche es esto o es aquello, no es, pues Mortalas piensa. Sí, por supuesto. Nosotros, esa ha sido la tónica y la dinámica a lo largo del campeonato, no vamos a cambiar. Hablar en hay algún intento de poner nervioso, con manifestaciones, con declaraciones, y creo que no va a correr, pero bueno, no voy a entrar ahí. Valorarla, ni mucho menos, porque ahora mismo no podemos ceder ni un ámbito de energía en todos los comentarios que se hagan. Es que si te pones a pensar, parece una campaña orquestada, evidentemente es un pensamiento mío, una campaña orquestada desde el Granada para condicionar una actuación arbitral. Que si es el más calceteado, que si es el más sucio, que si es el más sucio, el equipo más agresivo. El fútbol, no es partido, que no sé qué estamos jugando, y además los partidos del Elche, y es que todo eso, el equipo que más puntos ha sacado en segunda vuelta. A ver, como un equipo que solo juega al choque, como dice Fabi, es capaz de ser el mejor de toda la segunda vuelta y plantarse en el partido de vuelta de la gran final a 90 minutos del ascenso, donde se ha plantado. Me quieren engañar. Por eso, a mí me parece que ha sido una campaña orquestada. Es mi impresión personal para intentar condicionar, por ejemplo, afortunadamente los colegios que han puesto tienen mucha personalidad, tanta que perjudican a Elche, porque ya me gustaría a mí a ver qué pensaban los de Granada si les hubiera pasado lo mismo que a nosotros, que te piten un penalti en el minuto 93 de un partido de esa trascendencia, pues no hay.